irawan unchaita yuyari wa yurpi wa aspa jipusa wa irawan unchaita jipusa wa aspa munakus etaita yuyaspa yuyaspa yuyaspa jipusa wa aspa munakus etaita yuyaspa yuyaspa yuyaspa. Está transmitiendo el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con un par de minutos. Es hora de iniciar nuestro programa nocturno Música, Literatura y Vida, que todos los jueves por la noche transmitimos por nuestra emisora, El Sitio FM, ubicada en Valle de Anisacate, región de Parabachasca, y la transmitimos también por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Este programa, Música, Literatura y Vida, lo compartimos con Marina Salvático, quien seguramente nos está escuchando y está lista para recibir nuestro saludo. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Devandi. ¿Cómo anda usted? Yo ando muy bien, dispuestos a iniciar nuestro programa nocturno. Bueno, un poco para aclararle a nuestros oyentes que unas circunstancias fortuitas, ¿no? Porque la semana pasada tuvimos una introducción debida al Día del Amigo, que se había celebrado justamente unos días antes de nuestro programa, y bueno, hicimos un homenaje al amigo, lo hice yo en la figura de un amigo de la ficción con el cual siempre comparto buenos momentos, que es el Corto Maltese, ¿no? En homenaje a que va a salir pronto una nueva publicación de este personaje, ¿no? Y hoy nos pasa algo parecido, porque esta semana, el martes, primero de agosto, se celebró el Día de la Pachamama. Entonces hemos creído prudente dedicar también unos minutos de nuestro programa al inicio a la Pachamama, a la diosa madre andina. La Pachamama o Mama Pacha es la gran deidad preincaica entre los pueblos indígenas de los Andes centrales de América del Sur. La religión incaica era politeísta, dado que el imperio inca estaba conformado por muchas naciones o etnias donde existía una gran cantidad de dioses andinos. El nombre Pachamama es la mezcla de dos vocablos, mama, que es traducido como madre, y pacha. Es un término en aymara y en quechua que significa tierra, mundo, universo, tiempo, época. A la vez tiempo y espacio, aunque la acepción más usual es la de la tierra. Por ejemplo, cuando se honra a la Pachamama, se hace un rito a la fertilidad para que la tierra, el terreno, dé sus frutos a cambio de las ofrendas y otros sacrificios. La tradición de los pueblos originarios describe a la Pachamama como una mujer indígena de baja estatura, cabezota, que lleva sombrero, alón y pies desproporcionadamente grandes en comparación con el resto de su cuerpo, siempre acompañada por un perro negro, un quirquincho, que es una especie de armadillo sudamericano, como todos lo saben, y una serpiente como lazo. La Pachamama hace crecer las cosechas y que maduren los frutos, pudiendo conjurar heladas y plagas, multiplicar el ganado y dar suerte en la casa. Ella cuida de los animales silvestres, sobre todo a las crías de las vicuñas, animales que quiere y protege de un modo especial. Todas las criaturas existentes, a la par que la humanidad, sean plantas, árboles y animales, son considerados hermanos, pues provienen de la gran madre que es la Pachamama. Ella ayuda también a los artesanos, las tejedoras y los alfareros a concluir bien sus obras artesanales. Madre de los cerros y de los hombres, la Pachamama, como personificación de la Madre Tierra, la Gran Madre, es la esposa de Pachacamac, dios del cielo y las nubes. Ambos son progenitores de Inti, el sol, y de la mama Aquilla, la luna. En la cosmología quechua, estos son cuatro principios de organización de la naturaleza a base de agua, tierra, sol y la luna. El primero de agosto es el gran día de la Pachamama. En ese día se entierra en un lugar cerca de la casa una olla de barro con comida cocida. También se pone coca, victa, que es una especie de pasta, alcohol, vino, cigarros y chicha para alimentar a la Pachamama. Ese mismo día hay que ponerse unos cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana de llama, hilando hacia la izquierda. Esos cordones se atan en los tobillos, las muñecas y el cuello, para evitar el castigo de la Pachamama. Mama Pacha tiene un día de adoración especial llamado Martes de Chaya, cuando la gente entierra alimentos, lanza caramelos y quema inciensos. Muy bien, la Pachamama no posee santuarios oficiales de culto. Toda la naturaleza es su templo, especialmente ciertos lugares como manantiales y vertientes llamados apachetas. Es el nombre de sus altares, unos montículos de piedras ubicados a orillas del camino, alrededor de los cuales se depositan los obsequios: hojas de coca, vino, chicha, aloja, comida, cigarrillos, hierba, etc. ¿Y qué se le hace para obtener sus favores? Muy bien, vamos a cerrar este homenaje a la Pachamama con una canción quechua interpretada por un grupo tradicional de un pueblo boliviano que invocan a la Madre Tierra, brindándole ofertas y rogando su misericordia y compasión. Esta es una música y plegaria tradicional quechua, costumbrista, y de heredad andina muy antigua, y es interpretado por una agrupación musical nativa quechua netamente rural de la población de Ñuqui, Potosí, Bolivia. Bueno, hemos escuchado una plegaria entonada por la población de Ñuqui, un pueblito cercano a Potosí, en Bolivia, y con eso hemos finalizado nuestro homenaje. Pero antes de pasarle ya el programa a Marina, porque ahora vamos a encarar realmente el programa, esto ha sido simplemente un homenaje inicial que le hemos querido brindar a la Pachamama por haber sido su día el martes pasado. Pero antes de empezar entonces con el programa, déjenme decirles que ayer hemos tenido algunos dolores de cabeza porque la legislatura de Córdoba, en forma abrupta, aprobó una ley que es para instaurar el Plan Provincial Agroforestal. Fue aprobada así sobre tabla, sin análisis de comisiones, sin nada previo. Nos tomó de sorpresa. En realidad la ley apunta a fomentar la producción forestal, la madera, pero y también tiene un objetivo muy agradable, muy interesante, muy aplaudido, que es obligar a los productores agropecuarios a destinar el 1% o el 2% de sus tierras productivas para sembrar bosques protectores, bosques que permitan frenar la erosión, etcétera, etcétera, y de paso pueden hacer explotación forestal. Esa es la parte buena de la ley, pero tiene una parte oculta, que es que siendo una ley basada en la producción y dependiente de la Secretaría o Ministerio de Agricultura, no tendría por qué meterse en cuestiones ambientales. Sin embargo, en su articulado para fomentar la producción forestal, dicen que ellos tienen el poder de decidir el destino del monte, de las tierras ocupadas por monte. Es decir, no se meten con el bosque, pero le van a echar mano al monte. Y mientras hablan de producción forestal, mezclan un artículo donde hablan de la posibilidad de producción ganadera, en los pastizales que pueden sembrar haciendo desmonte raleado, como se pretendía en la otra ley, la que no se pudo aprobar por la fuerte resistencia social y popular que hubo. Bueno, ustedes pueden encontrar en Facebook, en el sitio Espacio, una serie de notas, artículos y protestas que hemos realizado. No quiero insistir con este tema, solamente comunicarlo para que estén informados. Nos hemos dedicado muchas horas de nuestros programas a discutir y analizar este tema de la ley aprobada ayer por la legislatura. Bueno, Marina, te he ocupado un buen pedacito de tiempo, no mucho, 12 minutos, así que estamos dentro de la lógica de nuestro programa. Cuando tú quieras, ya puedes comenzar. Ah, te voy a decir algo que no te dije, pero lo digo al aire. La música que te va a acompañar durante tu parte es de Andrés Calamaro. ¿Te acuerdas que esta tarde decíamos elegir alguna música? Bueno, he elegido tres temas de Andrés Calamaro para alternar con tu exposición. Pero sos vos la que va a decidir y me va a pedir música. Entonces yo voy a obedecer y voy a poner música. Te dejo en uso del micrófono central del sitio FM. Bueno, gracias. A ver, para hoy elegí un tema bastante apartado de los anteriores porque, no sé, la semana pasada fue muy, muy histórico, muy denso, lleno de valores y generando bastante reflexión. Entonces hoy dije, vamos a ir por algún lado que se vincule un poco más con la evasión, con la tranquilidad, que nos libere de profundas reflexiones. Y entonces pensé en la llamada novela negra. ¿Qué es la novela policial, la novela de suspenso, ¿no? Que tiene una larguísima tradición y estupendas producciones? Y entonces quería hablar un poco de eso. Ya en un programa pasado, hace bastante tiempo, hablé un poco largo sobre Agatha Christie, ¿no? Y hoy no se puede dejar de hablar nuevamente de ella, porque es la maestra de la novela de suspenso. Es inevitable que en cuanto uno se quiere hacer una lista de las mejores novelas de suspenso, aparezca ella y aparezcan varias de ellas. Sus mejores títulos, aunque esto es un poco arbitrario, según el gusto de cada uno, es una de las primeras que escribió, que recomiendo leer porque es interesante en sí misma, pero además técnicamente, que es El asesinato de Roger Ackroyd, que tiene la característica de que el desenlace es tan inesperado y tan fuera de línea que sorprende. La otra para poner arriba del todo de Agatha Christie es Diez Negritos, ¿no? Diez Negritos, que toma la línea bastante reiterada en la novela de crímenes y suspenso, de acotar de tal manera el número de sospechosos posibles que se empieza a entrelazar un juego de sospechas que no deja a ninguno libre, es decir, uno tiene que sospechar de todos y que, por supuesto, al final ocurre un desenlace y una identificación del asesino que uno nunca hubiera ni soñado. Diez Negritos es aquella que se desarrolla en una isla a donde son misteriosamente invitadas 10 personas que no se conocen entre sí, 10 personas notables, digamos, que van muy entusiasmados a una gran residencia, invitados por el fin de semana, y ahí ocurre todo, en un lugar que, como dije antes, está completamente aislado. O sea, es una isla, por lo tanto, rodeada por el mar, sin acceso posible, porque ocurre una tremenda tormenta que impide cualquier movimiento desde y hacia la isla. Tiene que ver este sistema, voy a nombrar otra más, son todas que recomiendo leer, ¿no? Que es El Expreso de Oriente, ¿cómo se llama? El crimen en el Expreso de Oriente, donde pasa lo mismo, es decir, los sospechosos ocurre sobre el tren, los sospechosos son únicamente las 12 personas que ocupan un determinado vagón, más Poirot, que está de casualidad, Poirot es el detective, que está de casualidad en ese vagón, y bueno, de nuevo, en un clima totalmente encerrado, acotado, sin posibilidad de que nadie haya entrado ni salido, o sea que al haber un muerto, alguno de los pasajeros de ese vagón tiene que haber sido. Y vuelta otra vez ese juego de sospechas y contrasospechas que se avecinan, ¿no? Y para terminar con Agatha Christie, también recomendaría mucho Testigo de Cargo, que en realidad no es una novela, es un relato relativamente corto, un poco más largo que un cuento, pero no alcanza a ser una novela, que es realmente estupendo en la capacidad que tiene de sorprender con un final absolutamente inesperado. En todos los casos, Hércules Poirot va a ser quien descubra la identidad del asesino. Dejaría aquí a Agatha Christie, porque bueno, no quiero reiterar tanto, porque ya hemos hablado bastante de ella. A lo mejor podemos escuchar un poquito de música de Bandy, ¿cómo si no? Te parece bien, ¿cómo no? Y después sigo. Vamos a escuchar, haciendo honor un poco a la temática literaria que estás desarrollando, a Andrés Calamaro interpretando Crimen. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento verdadero. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido moriré? Y otro crimen quedará. Y otro crimen quedará. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez lo busqué, mi ego va a estallar. Cantándome de morir, cantándome al de enterrar, y cantando de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. resolver. Bueno, escuchábamos por Andrés Calamaro, Crimen. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate, para todo Parabachasca y online por internet, para todos nuestros amigos oyentes remotos. Nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, en este momento a cargo de Marina Salvático. Bueno, puedo continuar entonces. Obvio. Adelante, Marina. Para pegar un salto muy grande, digamos, desde Agatha Christie hacia otra autora también, tenía ganas de hablar un poco de Anne Perry. Anne Perry es una novelista que está dentro del género de novela negra, como en las antípodas de Agatha Christie, en el sentido de que ya en programas anteriores hablé de la característica de las novelas de Agatha Christie, que son relativamente breves, rápidas de leer, mucho diálogo, y donde los personajes están muy esquematizados. En realidad se trata de que a través de los diálogos, principalmente, más que de los hechos, aunque también los hay, el detective, que generalmente es Poirot o Miss Maple, ejerce una especie de juego mental con el asesino, va deduciendo de palabras, de matices, de pequeños hechos, cuál es la confección del asesinato y cuál es el responsable. El resultado es que Agatha Christie maneja unos personajes bastante esquemáticos. En realidad, si uno esquematiza a su vez la novela, lo que va a encontrar es una especie de como de juego de ajedrez, juego de inteligencias y movidas. Anne Perry, en cambio, dije que está como en las antípodas porque, primero, sitúa su novelística en la época victoriana. Tiene una cantidad enorme de novelas escritas y ambientadas en esa época, publicadas y ambientadas en esa época, y tiene además también una saga que es ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Pero, digamos, me voy a referir principalmente a las de la época victoriana, que son, según creo, las más destacables. Ella presenta de una manera muy interesante y muy fiel el ambiente, las costumbres, sobre todo los prejuicios de la sociedad de la época. Sus personajes son tanto los de la clase alta, la pequeña nobleza inglesa, o a veces la alta nobleza también, y la gente de pueblo. Sus detectives, a su vez, participan de esas condiciones. Ella tiene dos principales detectives, digamos, uno que es un policía, Monk, y ya me va a salir el nombre del otro, que ahora no me acuerdo, y no son novelas ni breves ni de lectura rapidísima, pero son muy ágiles en cuanto al interés que nos presentan, porque están dando un enigma, un asesinato, una investigación, pero al mismo tiempo un volumen muy interesante de ambientación, de psicología de los personajes. Son personajes muy elaborados, a la altura de la novelística en general. No son esquemáticos, a veces como los de Agatha Christie. El otro detective, del cual no me acordaba el nombre, es Thomas Pitt. William Monk y Thomas Pitt, que a su vez están complementados por sus esposas, que participando en un caso de la alta sociedad puede hacer averiguaciones que no están tanto al alcance de su marido. Ella, contra todas las normas de la sociedad victoriana, se casó con un policía que era visto poco menos como un sirviente de segunda en aquella época. Y la otra esposa, la esposa del otro detective, es a su vez extraída de la pequeña, que sale de la pequeña burguesía, pero tiene una larga trayectoria como enfermera en a las órdenes de la famosa enfermera inglesa, que entonces aporta una Florence Nightingale, sería la enfermera famosa, aporta toda una dimensión sumamente interesante tanto a la novela, a la ambientación de la novela, cuanto a la resolución de crímenes. La otra vez habíamos hablado, cuando hablamos de Agatha Christie, que tenía como un, lo que se llama un cadáver en el armario, digamos algo oscuro en la trayectoria de su vida, que fue, digo rápidamente, aquel episodio en el que, trastornada porque su marido la abandona, Agatha desaparece, Inglaterra se convulsiona por su desaparición, y misteriosamente aparece, creo que algo así como unos 15 días después, en un hotel. Es un detalle de su vida que nunca fue del todo clarificado, pero que no muestra expresamente alguna consecuencia sobre su novelística. O sea, no aparecen elementos autobiográficos, digamos, al menos no expresos, no claros. En cambio, Anne Perry, que precisamente tiene en su novelística esa dimensión tan profunda, también la tiene en su biografía. Esta señora, en el año 1954, es condenada porque, junto con una amiga de ella que se llamaba Pauline Parker, mataron a la madre de Pauline. No voy a dar detalles, pero sí decir que, digamos, Anne Perry venía de una profunda y conflictiva vida en su hogar. Ella había descubierto a su madre en la cama con un amante, y eso había desencadenado todo un drama, separación, todo eso. Y Pauline, a su vez, tenía también, ella era de extracción popular, a su vez también traía lo suyo. De manera que, bueno, son condenadas, están 5 años en la cárcel, y Anne Perry, a ver, ella, que se llamaba Juliet Hulme, cambia su nombre, se hace llamar Anne Perry, se refugia en Escocia, tratando de eliminar los rastros de su pasado, y comienza a escribir con una producción abundantísima y muy buena. Ella dice que, textualmente, tuve que renunciar a mi pasado, lo más difícil que se puede imaginar, y comenzar la vida en mi nueva identidad como Anne Perry, sabiendo incluso que un pequeño resbalón podía desentrañar todo. Efectivamente, 40 años después del crimen, o 30 y pico de años después del crimen, una novelista neozelandesa, ellas eran provenientes de Nueva Zelanda, ella y su cómplice, digamos, revela toda la historia, revela su identidad, lo cual la somete a Perry a una tremenda convulsión en su vida personal, que logra superar con la ayuda de una periodista que publica la verdadera historia, digamos. ¿Qué tiene de importante esto sobre su producción? Lo que importa mucho es que en sus libros está permanentemente enfrentando a sus personajes con cuestiones vinculadas al pecado y al arrepentimiento, a la redención y al perdón. Son redención y perdón, son dos palabras que se repiten muy muy muchas veces en sus obras. Ella dice, para mí es vital seguir explorando cuestiones morales. Dice que para ella lo que mejor le pudo ocurrir fueron esos años en la cárcel, porque le permitieron arrepentirse, conocerse e iniciar una nueva vida. Como acotación, un poco al margen, digo que en la condena se las condenó también a no vincularse nunca más a estas dos amigas. Se había hablado bastante de que había habido homosexualidad, lesbianismo. No está comprobado, ella lo niega, pero la cuestión es que se separan para siempre, se carteaban, nada más. Digamos que en este caso sí hay una fuerte vinculación entre la biografía y la novela, o si lo queremos decir, las novelas. Si lo queremos decir de otra manera, habría que decir que hay la novela es un soporte sobre el cual la autora está descargando, interpretando, haciendo como una catarsis de los errores de su propia vida, ¿no? No sé, me parece que pondría un poquito de música y después hablo de alguna novela de ella. Bueno, vamos con Andrés Calamaro y Media Verónica. Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y se ríe muy poco. No va a saber qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar. Bueno, estábamos escuchando a Andrés Calamaro y su tema Media Verónica. Transmite para ustedes el sitio FM, desarrollando su programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida, en este momento a cargo de Marina Salvático. Había ofrecido hablar de algunas novelas de Perry, pero no sé si hacer reseñas de ellas. Simplemente nombrar algunas, son muchísimas, para tratar de acotar también alguna otra característica general de su obra. Dije hace un rato que en este fresco de la sociedad victoriana que ella construye a lo largo de sus novelas, hay una vertiente centrada en los personajes de la aristocracia inglesa de la época y otra que puede ser simultánea en la misma novela, centrada en los personajes populares y en la vida de los barrios bajos de Londres por esa época, que es sumamente interesante, sobre todo por la interpretación que ella da de las distintas personalidades y culturas. Por ejemplo, hay una que una novela que se llama Los anarquistas de Long Spoon Lane, que se mete un poco en la cuestión política, en un atentado anarquista. La acción transcurre en un barrio marginal de Londres, con, bueno, todos los ingredientes que sabemos de suspenso, intriga y demás, y misterio. Otra es un crimen en el Palacio de Buckingham, donde estamos ahora en el opuesto, ¿no es cierto?, en la más alta esfera de la aristocracia. Y bueno, y así muchísimas otras. Yo personalmente diría que si ven un libro de Anne Perry, no importa cómo se llame, lo lean, porque hasta ahora he leído bastantes, no encontré ninguno que me defraudara, ¿no? Y que además me dejara como ese sabor intenso de una sociedad, ¿cierto? No es solo el crimen y el misterio, es el contexto lo que también tiene mucho valor en su producción. Tiene además, como dije antes, dos series, ¿no es cierto? Una que es la de la Inglaterra victoriana, otra, la de ambientada en la Segunda Guerra Mundial, de la que leí poco, pero una o dos que leí me gustaron, y una tercera que es bastante curiosa, porque son novelas de Navidad, ¿no? Ella aparentemente una vez por año, de esto no sé mucho, una vez por año escribe una, para la época de Navidad, publica, ha escrito y publica alguna novela ambientada en esa fiesta, ¿no? Bueno, esto para Anne Perry, reiterando mi recomendación. Tengo amigas a las que se lo he recomendado y me han agradecido muchísimo, ¿no? Así que espero que ocurra lo mismo aquí. Volviendo a la novela negra en general, hay un tipo de novela negra que a mí me gusta mucho, que es la novela de ficción legal. O sea, son novelas de crimen y misterio, pero que se centran sobre el juicio al que da lugar el crimen. Esas son, para mi gusto, muy interesantes. Es muy interesante el mecanismo legal, es muy interesante el intercambio en las declaraciones y las deducciones que se van produciendo. Sí, me gusta mucho, para ser reiterativa. Y un campeón de este tipo de novela es Scott Turow, que no sé cómo se pronuncia, se escribe Turow. Este señor tiene una novela que se llama Presunto Inocente, El Peso de la Prueba, otra Presunto Culpable, Demanda Infalible, Errores Reversibles. En todos los casos se está hablando de juicios, procesos que abarcan la novela. Presunto Inocente tiene una versión cinematográfica que seguramente muchos habremos visto y que no impide para nada la lectura, porque si bien después de haber visto la película uno va a saber el final, digamos, y esas cosas, sigue siendo seductora e interesante la secuencia de todo el proceso que lleva hasta, de nuevo, un final absolutamente inesperado y bastante verosímil, digamos, posibilidad. Para dar una pista, para que alguno ubique la película, en todo caso, si la ha visto, se trata de la muerte de un ayudante del fiscal, que se llama el fiscal Raymond Horgan. Esta mujer fue violada y asesinada. El ayudante del fiscal es el principal sospechoso. Rusty Savage es un miembro de la oficina del fiscal. El sospechoso es Rusty Savage, no el fiscal. Y bueno, doy estos nombres para que resuenen, a ver si la película ha sido vista. En un caso y en el otro, recomiendo leer la novela. Y yéndome un poco más allá, no sé, Chachi, ¿a vos te gusta el género? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, porque hay una novela cuya película fue famosa, que es El Día del Chacal, de Frederick Forsyth. El Día del Chacal es realmente una joya del suspenso, escrita por un británico, ¿no? Y cuyo personaje es un asesino profesional contratado por la OAS, o sea, el grupo terrorista francés, para matar a Charles de Gaulle, el presidente de Francia. Es una descripción, primero, muy real de la Francia de la época, y una trama tremendamente elaborada. Y otra buena un buen detalle interesante de la novela es que se está viendo desde, en buena parte de ella, desde el punto de vista de la del asesino, ¿cierto? Del sicario, ¿no? Y de cómo él va sorteando obstáculos, y a pesar de que toda la policía sabe que se está preparando un atentado contra De Gaulle, y en el lugar y el momento en que De Gaulle se presenta en público, no pueden descubrirlo hasta, por supuesto, el final. Yo diría que esta novela es una ficción histórica también, porque buena parte de sus personajes lo son, ¿no? La OAS existió, fue liderada por un oficial de la Guerra de Independencia de Argelia, que también es mencionado, De Gaulle desde luego, a Bastien Terry, el veterano de la Guerra de la Independencia, fue fusilado en la historia, ¿no? La trama es ficción, pero buena parte de los personajes son realmente. El detective, que va a ser el coprotagonista junto con el sicario, es francés, muy profesional, y bueno, tiene que moverse en esa cosa enredada entre la política, la diplomacia, las convenciones y la urgencia de descubrir a este asesino, a pesar de maniobras burocráticas que tiene que sortear, porque está en un nivel muy importante del gobierno francés, ¿no? Reitero, está narrada desde la perspectiva del asesino, y bueno, creo que es imperdible tanto la novela como la película. Creo que de la película hay una versión, hay dos versiones, ¿no? Una en los años 70, 80, 80 sería, y otra más nueva. Y después, bueno, otra que también conocemos todos es El Silencio de los... Conocemos la película como El Silencio de los Inocentes, que en realidad es el título es El Silencio de los Corderos, de Thomas Harris, que hizo, bueno, famosa a Clarice Starling, la alumna del FBI, que ocupa un lugar central por su vinculación con el Hannibal Lecter, el caníbal, el asesino. Y bueno, y todos los acontecimientos que ocurren hasta la que se logra, con la colaboración de Hannibal Lecter, descubrir a un asesino, ¿cómo se llama? alguien que ha secuestrado a la hija de una senadora, digamos, es compleja, es interesante en todos los puntos. El autor, creo que no lo mencioné, es Thomas Harris. Antes de pedir más música, voy a hacer una referencia a una novela de época, digamos, una novela publicada en 1938. Y la menciono porque, aparte de ser muy buena y todo lo demás, fue una de las primeras novelas que leí en mi adolescencia, novela de grande, digamos, ya no de literatura para niños o adolescentes primerizos, y que es Rebeca, de Daphne du Maurier. Es una muy buena novela que, a pesar de su antigüedad, desde 1938, sigue manteniendo bastante fresco todo el interés, ¿no? Se desarrolla en un nivel burgués muy alto, en la campiña inglesa. Se trata de una jovencita que hace pareja, o se casa finalmente, creo, con el dueño del castillo, que había enviudado porque su mujer había muerto ahogada en el mar. Su mujer se llamaba Rebeca. Bueno, alrededor de si murió o no murió Rebeca, alrededor de ciertos misterios que hay en el castillo, alrededor de miedos y sugerencias y qué sé yo, se va desarrollando toda la novela. A tal punto es valiosa la interpretación psicológica que se denomina en psicología, se denomina síndrome de Rebeca, cuando aparecen celos hacia una expareja, de celos enfermizos hacia una expareja de alguien. Entonces el síndrome, digamos, se configura a partir de esta novela. ¿Podríamos escuchar musiquita y después digo un poquito más? Como no, vamos con Calamaro nuevamente y su tema Alta Sociedad. Puede confiar en nadie más. mirar en nadie más. Alta suciedad, vacuna de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Bueno, escuchábamos a Calamaro y Alta Sociedad. Transmite para ustedes el sitio FM, desarrollando su programa Música, Literatura y Vida de los jueves por la noche. Esta noche tenemos de protagonista principal del programa a Marina Salvático. Son las 21 horas con 56 minutos. Entramos al último capítulo de nuestro programa. Bueno, dejé para el final la mención de dos autores y de alguna obra de autores de la que forman parte de la alta literatura, ¿no? Uno es Umberto Eco. Umberto Eco, del cual poco hay que decir, más allá de su estatura intelectual y literaria, de su hondura de pensamiento, escribió una gran novela que es llamada El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una larga novela que está ambientada en la Edad Media, hace toda la crónica, o sea, es entre una crónica medieval y una novela policíaca, ¿no? Un señor tiene que esclarecer los crímenes que se cometieron en una abadía benedictina, hablamos del siglo XIV. En esta novela, Umberto Eco no era principalmente un escritor de novelas, ¿no? Y se arriesgó mucho al publicar esta. ¿Ibas a decir algo de Bandi? No, en absoluto, no. Aparece, digamos, de nuevo, una increíble pintura de la vida en una abadía medieval, una muy completa visión de los valores, criterios, la fe de los monjes y también del pueblo de a pie, digamos, y un manejo del misterio muy eficiente, ¿no? Pero yo destacaría sobre todo que hay como una gran reflexión sobre lo que es el hombre, lo que es la vida, sin apartarse ni de los libros que constituyen una clave, la biblioteca de la abadía es una clave, ni del misterio y del suspenso. Hay frases, no puedo citar mucho en este momento, no tengo a mano, pero Por ejemplo, uno de los monjes dice en algún momento, y creo que es el investigador, dice: cualquiera es hereje, cualquiera es ortodoxo, no importa la fe que ofrece determinado movimiento, sino la esperanza que propone. Las herejías son siempre expresión del hecho, son siempre expresión del hecho concreto de que existen excluidos. Si rascas un poco la superficie de la herejía, siempre aparecerá el leproso, y lo único que se busca al luchar contra la herejía es asegurarse de que el leproso siga siendo tal. Este pensamiento, si uno se pone a analizarlo, tiene primero una vigencia total, desde luego está escrito en el siglo XX, pero es adaptable a la Edad Media, tal como él lo ubica allí, y nos hace reflexionar bastante, no solo sobre la herejía como pecado vinculado a lo religioso, sino también a todo lo que se sale de los carriles autorizados, entre comillas, por la sociedad vigente, que hace, que convierte, digamos, al que se sale de los carriles como en un pecador, cuando en realidad está simplemente buscando otro camino, sin intentar desmoronar ninguno. No sé, yo creo que tiene una lectura sociológica, y que este pensamiento, estas frases enmarcan bastante la novela de Eco. Yo no la descartaría para nada, aunque hay que remangarse un rato, porque no es una novela ni corta, ni del ágil para leer, es para reflexionar mucho, nada de novela policial de evasión, ni mucho menos en este caso, ¿no? Y después, como para terminar, después de Eco, no quiero dejar de mencionar a nuestro gran autor Borges y su socio, que ahora he perdido el dato de lo que... Bioy Casares. Lo que había... Sí, no, pero el dato de lo que iba a decir respecto de esto. Bueno, Borges y Bioy Casares, digamos, no hace falta que busque el dato, habían sido amantes ambos de la novela policial, hasta el punto de que son los fundadores, los productores, digamos, de El Séptimo Círculo, que es la colección policial por excelencia, que todavía hoy se sigue publicando, en la cual ellos iban seleccionando grandes novelas policiales y las publicaban, después de haber reflexionado bastante sobre si merecían o no estar incluidas en esa colección. Pero además escribieron juntos el libro de Víctor Domecq, ¿cómo es? No me sale ahora. Bueno, una novela policial con el seudónimo de Honorio Bustos Domecq. Ellos publican unos relatos cuyo protagonista es un tal Isidro Parodi, que es un señor que está en la cárcel y que desde allí revela los grandes misterios que se presentan en la sociedad, ¿no? Estos cuentos sobre Isidro Parodi están enmarcados en la confeccionados desde la excelencia literaria que caracterizó a Borges y también a Bioy, y la inteligencia práctica concreta para la resolución de enigmas. Sería lindo leer los libros de Bustos Domecq. Lo indicaría también como una posibilidad. No sé, habría que decir tantísimo más. He dejado atrás tantos nombres que, bueno, en algún punto hay que parar, y me parece que voy a parar aquí. En algún momento pensé en pedirte, de Bandi, que si podíamos publicar en el sitio una lista, unas reseñas, digamos, completar esta enumeración que hice hoy. ¿Qué te parece? Pero me parece estupendo, por supuesto. Bueno, me alegro, me alegro. Lo que pasa es que cada cosa que uno publica da trabajo, eso es todo. Pero bueno, yo puedo hacer el trabajo y vos copias y pegas. Me parece perfecto, entonces. Ahí te gustó, bueno. Me gustaría agregar una cosa que cuando hablaste del nombre de la rosa, que cuando fue llevada al cine, tuvo una actuación descomunal, Sean Connery, que era el agente sí, 007 antes, ¿no? O sea, pasó de ser el agente 007 al protagonista del Nombre de la Rosa y demostró en esa película que sus condiciones de actor eran realmente sobresalientes, ¿no? Y en casi todas las películas que lo he visto trabajar me ha parecido excelente. Y además, debo decir que de todos los agentes 007 fue el que más me gustó siempre, ¿no? Ah, por supuesto, no hubo ninguno que lo alcanzara. Y me gusta que hayas mencionado eso, que se me había quedado en el tintero, como decís vos, porque la película también es de una factura muy buena y puede ser una buena introducción para la lectura posterior del libro, en todo caso, o no, o simplemente disfrutar de la película. Bueno, yo saludaría con mucho gusto y cerraría el tema por ahora de esta literatura de evasión, de alguna manera, aunque según hemos visto, el componente de evasión por ahí queda un poco ensombrecido por las reflexiones profundas que encontramos en la novelística de Ann Perry, desde luego en Eco y en varios otros, o por la, configuración del tema alrededor de la cuestión legal, como ocurre en el Presuntamente Inocente y las otras novelas del autor. Muy bien. Yo saludaría. Muy bien, me parece excelente la temática, Marina, y yo lo único que agregaría es que este género de novelas, las novelas de aventuras, digamos, por llamarla en forma un poco más general, tienen la virtud de que uno las lee por el solo placer de leer. O sea, el placer está en la lectura en sí misma, ¿no? No en el contenido ni lo que comunican, como pueden ser otro tipo de literatura, ¿no? Que produce otro tipo de angustias. Estas son novelas para entretenerse y disfrutar simplemente leyendo, que es algo de algún modo parecido a los cómics, ¿no? Pero en versión novela. Bueno, muy bien, son las 10 horas con 7 minutos, vamos a ir cerrando el programa. Marina, ¿qué te parece? Me parece muy bien, pero antes me voy a tomar un segundito más porque recibí un WhatsApp a propósito de la frase que leí sobre la herejía, la frase de Eco, que me parece que cierra muy bien el tema. Y lamento no haberla dicho yo. El WhatsApp dice que lo que esta frase sobre la herejía y toda el desarrollo del pensamiento del momento del siglo XIV que hace Eco es el inicio del pensamiento racional y científico frente al predominio de la fe religiosa, que era la única explicación que había del mundo. Es verdad, es verdad. Este momento de la Edad Media es la apertura hacia lo que después fue el Renacimiento y de allí en más, ¿no? Así que me alegro de haber recibido el WhatsApp y de haberlo leído. Bueno, a mí me gustaría antes de cerrar mandar una serie de saludos a algunos oyentes fieles que tenemos, que sé que están siguiendo este programa, a Chuni y Ernesto que viven en Mendoza y que escuchan nuestra emisora, se han hecho fans de el sitio FM. Muchísimas gracias, a nosotros nos gusta que eso suceda, nos hace sentir orgullosos. Y otros amigos de la zona que también escuchan el programa y a veces por la calle me encuentran y me dicen, che, me gustó lo que dijiste anoche de tal y tal cosa. Y algunos vecinos que tengo enfrente que incluso viven en Río Cuarto y que son también seguidores fieles de nuestro programa. A todos ellos les quiero mandar un cálido saludo de parte tanto de Marina como mío. Y por otro lado, también agradecer todas las adhesiones que han tenido, las publicaciones que hemos hecho en el sitio Espacio en Facebook, relacionadas con este tema de la ley del Plan Provincial Agroforestal que se aprobó en el día de ayer. Así que muchísimas gracias por las adhesiones y por los comentarios. Bueno, y ahora voy a intervenir, hoy no termino de despedirme, creo que ya como tres veces saludé, para decir cosas a propósito de los oyentes. Por un lado, agradecer mucho a Chuni Greco, a la que vos también saludaste, y yo aprovecho a saludar, porque me dio respuesta a un pedido que yo hice en un programa anterior sobre una novela que no podía conseguir, y pedí al aire que si alguien la ubicaba o la tenía me avisara, que se trataba de Mil Soles, no Mil Soles Espléndidos, sino Mil Soles. Y bueno, ella tuvo la atención de preocuparse por el tema y le agradezco mucho. Y la otra es que nuestra más fiel oyente, como solemos decirlo, mi amiga Estela Watson, hoy avisó que tiene la computadora rota y no tiene manera de escuchar el programa. Así que tenemos que mencionarla, aunque ella no nos escuche ni lo sepa. Bueno, ya pero está. A Estela le podemos decir que tiene varias posibilidades para escucharlo. El domingo lo retransmitimos a las 11:30 de la mañana y la semana siguiente ya va a estar cargado en nuestra página web del sitio fm.com, donde están todos los programas grabados, archivados en las correspondientes carpetas. Así que cuando repare su computadora, se conecta y escucha el programa. Muy bien, así será. Bueno, nos vamos. ¿Qué te parece si nos vamos con el último tema de Calamaro, que nos viene a hablar de los crímenes perfectos? Con el agradecimiento de mi yerno por la música que elegiste hoy. Bueno, me parece muy bien. Le dediquemos a tu yerno entonces Crímenes Perfectos por Calamaro, ¿eh? Y con ese tema vamos cerrando ya este programa de música, literatura y vida. ¿Alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Y resulta que sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina mal. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me las. Esto ha sido el programa Música, Literatura y Vida, que se transmite todos los jueves a las 21 horas por el sitio FM desde Valle de Anisacate, en la frecuencia 95.3 MHz para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. estaremos con otro programa de música, literatura y vida junto con Marina Salvático el próximo jueves a las 21:00.